ilusión es cantarle al Perú y su gente. Y en cada armonía nos demuestra que el folclor nacional late más vivo que nunca. Con ustedes, Lizeth Lázaro, tu cariñosita. Los grandiosos del escenario. Pasará de moda. ¿O te molesta? Para el señor Mauricio Lázaro y la señora Rosa Sánchez. ¡Cómo goza! Para los hermanos Johnny, Margot y José Antonio Lázaro. ¡Sigue gozando!